Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. 11 y 3 minutos. 19 grados 2 la temperatura del día de hoy. Un día caluroso en la ciudad de Quilmes. Día caluroso en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, digo. Un día lindo, a mi criterio. Está entre nubes y algodón, digo, como dice el viejo dicho, ¿no? Entre nubes y algodón, el clima amenazante como ninguno, como que va a venir la lluvia, como que sí, que no, que sí, que no. Estamos todos con el paraguas en la mano, pero el clima hace calor y nos desconcierta a todos, nos desconcierta porque estamos con remeras la gente en la calle, muy pocos abrigos. Clima caluroso que empezó de vuelta, no sé si está llegando ya la primavera, está empezando a hacer presencia aquí en Argentina, en el hemisferio sur. Y qué linda estación, ¿no? La primavera, ¿no? Los árboles florecen, las flores, hermosa estación del año, la primavera, en la cual hace calor y empiezan a florecer las flores y se ven los parques más relucientes, los pajaritos que salen, las abejas que polinizan, las avispas que te pican, las abejas que polinizan, las mariposas, los colibrís, tanta para decir de la primavera. Además de las flores que son hermosas, empezar a regalar flores a las parejas, ¿no? Eso lo digo siempre, ¿no? De repente un mimo, no tenés por qué tener una fecha conmemorativa de aniversario. Simplemente regalar una flor es un acto de amor hacia el otro, hacia el prójimo. Y como siempre digo, puedes mandar mensajitos al 11 64 00 70 47. Y como siempre digo, me encantaría que dediques un tema. Me encantaría. Hoy es el día indicado para dedicar un tema, para pedir un tema. Yo dedicaría un tema a mi pareja, Micaela. Yo si tengo que dar un tema, le dedicaría un tema lento, un tema romántico. La incondicional de Luis Miguel. La incondicional de Luis Miguel le dedicaría. Porque lo que pasa entre nosotros dos es muy fuerte. Es muy fuerte. Y creo que... Y de fondo se escucha a Luis Miguel. Pero no me quiero poner meloso porque arrancamos el programa. Parece... Yo me quiero casar y usted, ¿no? Esto, ¿no? Pero hermosa letra la del incondicional de Luis Miguel, que dice: tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra siempre tú, historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. ¡Escalofriante! Un hotel, un cuerpo y un adiós. Tú, mi dulce amiga tú. Bueno, si me pongo muy meloso, pero puedo seguir cantando. Me encanta Luis Miguel, lo he cantado muchas veces. Es un tema que me gusta mucho, incondicional. Siempre digo, dediquen un tema, regalen una flor. Regalen una flor sin fecha de aniversario, sin fecha de compromiso, sin fecha. Regalen amor, porque el amor vuelve. El amor vuelve. Regálense cosas, ¿no? Esto no es solo fechas conmemorativas para regalar. La fecha es la fecha que vos ponés, la fecha que vos decís. Hoy quiero regalarle una flor a mi pareja porque se la merece, porque la amo, porque se merece todo en el mundo. Hoy quiero regalar una flor a mi madre. Hoy quiero regalar una flor a mis una flor a mi hermana, una flor a mi hermano, a mi tía. Y así puede seguir el prontuario, ¿no? De gente que puede regalarle flores. Hasta una amiga puede regalar una flor. Pero bueno, arrancamos el programa del día de hoy. No quiero irme para abajo. Como te dije, podés seguirnos en www.fmradiobox.com. La app de Radio Box es Radio Box 102.9. Radio Box 102.9, la aplicación. Nos podés ver por streaming, por Radio Box 1029. Y por mirar la box también nos puedes ver. Y como te dije, podemos mandar mensajitos al 1164 00 7047, dedicando un tema así como hice yo hoy, que dediqué parte del tema y se la canté a mi pareja, Micaela, a la cual amo con el alma. Y bueno, arrancamos el programa el día de hoy. Hoy tenemos una entrevista que a mi gusto y a mi placer va a ser hermosa la entrevista con Vanina, profesora de educación física y personal trainer, que nos va a estar hablando un poco de la importancia de lo que es el entrenamiento en la vida y el movimiento activo y no quedarse en el estado sedentario. También vamos a estar hablando de mucha información sobre técnicas de entrenamiento y bienestar y desarrollo humano, centrados en lo que es el entrenamiento y la vida misma, ¿no? La vida misma, desarrollo para bienestar humano. Arrancamos el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa musical cortita, escuchando unos temas lindos que elegí para vos. Estamos con la primavera, así que arrancamos con la primavera bien arriba. Pausa musical, volvemos con esto que es Ronacha Siempre Máximo. Pero no te vayas de ahí, quédate, que viene el segundo bloque recargadísimo. Solo que hagan los rumores de mí, pues soy bien hombre, de nacimiento machito es mi nombre. Y tú, mujer, lo que tú dices no puedo entender, que yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verás, no es cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla. Y bien tú sabes, cuando entro a vestidores, soy un aplauso de todos los sectores, pues lo que llevo, lo llevo con altura. Lo que tú hablas es chacotera pura. Y woman, no es mi condición, lo que te falta es un buen revolcón. What in the world is that fucking thing?

¿Querés lo mejor para tu hogar? En la esquina del Sol, kiosco, ubicado en un Restrazu 2299, esquina Yola, encontrás desde la mejor atención de los dueños hasta todo lo que necesitas. Artículos de librería para el cole, golosinas varias, bebidas, fotocopias y lo mejor, unos superpanchos increíbles. Próximamente café y medialunas para que desayunes con estilo. Ya sabes, en la esquina del Sol, que abrió sus puertas en un Restarazu 2299, esquina Yola, ¿quién sabe este? Tu kiosco, tu lugar para descansar y tomarte un impas en tu rutina diaria. ¿Tenés ganas de probar algo rico, único e inigualable? En Chocolates Namau encontrás el verdadero sabor a ese chocolate que buscás hace tiempo. Chocolates Namau, desde zona sur hasta donde gustes. Chocolates Namau, tu chocolate de lujo en tu mesa. Chocolates Namau hace de ese momento dulce de tu mesa el momento dulce. Chocolates Namau, tu chocolate en tu hogar. Instagram, @ Chocolates Namau. Gracias a los sponsors, gracias a todos los sponsors que están haciendo parte de esta radio, parte de esta locura de la hornalla, siempre al máximo, que viene creciendo día a día. Agradezco a todos los sponsors porque son parte viva de esta locura, de esta radio, de esta programación de la hornalla siempre al máximo. Agradezco nuevamente a cada sponsor. Y arrancamos el programa el día de hoy porque tenemos una entrevista en breve, así que te digo, quédate ahí. Si pasaste recién por el guiar, escuchaste entrevista, la palabra justo entrevista, quédate ahí, escuchá la radio, escuchá la 102.9, esta es tu onda, porque te digo, hoy hay un programón que te va a volar la cabeza. Y no te digo que te lo digo porque tengo ganas de hacerte quedar acá, ¿no? Sino porque realmente el programa de hoy te va a volar la cabeza. Arrancamos el programa del día de hoy con las efemérides del día 18 de septiembre. Ayer, 17 de septiembre, fue el Día del Profesor en Argentina en conmemoración del fallecimiento de José Manuel Estrada, un destacado escritor, político y educador argentino que murió en 1894. La jornada se estableció para homenajear su legado en la educación y reconocer la labor de los profesores de niveles secundario y superior, quienes forman y transmiten conocimiento a las nuevas generaciones. También en 1994 se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos, ubicada en el barrio porteño de Flores. También en 1931 se enfrenta la Argentina Peludópolis, primera película, se estrena la película La Argentina Peludópolis, primera película sonora de dibujos animados del mundo. También en 1952 nace Didi Ramone, bajista de la banda Ramones. También en 1970 muere Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense. El próximo domingo 21 es el Día de la Primavera. Se celebra por una combinación de razones científicas, culturales y simbólicas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Vamos a una pausa musical, cortito, porque quiero tenerte acá conmigo, quiero que escuches el programa del día de hoy, que tenemos una entrevista, 11:30, agendate ese horario, si vos querés hacer cosas, anda a poner la pava eléctrica, prepárate el termo, el mate, sentate ahí al lado de la radio, o poner la radio fuerte, escuchar a todo volumen. Pues la música que trajimos para vos, la música que traje hoy para vos, es para que bailes, muevas el esqueleto y entres en calor haciendo la comida, que estás haciendo ahora seguramente ahora, preparando todo para la comida, que se viene a las 12 del mediodía y a mí me agarra hambre, pero bueno, es cuestión de aguantar y estirar un poquito. Tengo el mate acá conmigo, mi mate que me acompaña todos los días en la radio. Y como siempre te digo, mueve el esqueleto, la música que traje es para que bailes, para que cantes, para que vibres, para que seas feliz y aproveches el día de hoy que está soleado con unas nubes que pasan y vienen y van y vienen, pero promete que va a estar lindo, con calor. Aprovecha el día, aprovecha la jornada del día de hoy, que la vida está para vivirla. pronto se acerca la primavera, vienen los días soleados, flores que florecen. Y como te digo, vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla. Siempre máximo. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego.

agrarias, la llegada de la primavera significaba el inicio de la temporada de siembra. Las celebraciones eran una forma de honrar la fertilidad de la tierra y pedir una buena cosecha. Alegría y celebración. Después del frío y los días cortos del invierno, la llegada del clima cálido y los días más largos es motivo de alegría y celebración. Muchas culturas celebran la luz y la vida con festivales y rituales. La celebración en el hemisferio sur. Es importante notar que la fecha de la celebración cambia según el hemisferio. Mientras que en el hemisferio norte la primavera comienza alrededor del 20 o 21 de marzo, en el hemisferio sur, donde se encuentran países como Argentina, Uruguay y Chile, el equinoccio ocurre alrededor del 22 o 23 de septiembre. En Argentina, el día de primavera se festeja tradicionalmente el 21 de septiembre. Curiosamente, este día coincide también con el Día del Estudiante, lo que ha hecho que la celebración sea particularmente popular entre los jóvenes, que aprovechan para reunirse en parques y espacios al aire libre para disfrutar del cambio de estación. Es también el Día del Estudiante. ¿Saben por qué se eligió esa fecha? El 21 de septiembre no es una fecha elegida al azar. Es un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, figura clave en la historia de la educación argentina, a quien se le considera el padre del aula. Bueno, no sé si está la nota. ¿No? Vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical. ¿Está? Vamos a estar hablando hoy en la nota, la entrevista del día de hoy. En la entrevista del día de hoy tenemos el honor, el orgullo y el agrado de entrevistar a Vanina, que es una profesora de educación física de un centro de día en el cual asisto, que se llama Puentes, el centro de día que queda ubicado en Wilde, en la calle Bahía Blanca 62, entre Moreno y Mitre, en la localidad de Wilde, repito. Ella es profesora de educación física de ese centro de día hace muchísimo ímpetu en el entrenamiento, ¿no? Pero entrenamiento adaptado, no es entrenamiento de cualquier manera, ¿no? Porque hay chicos que tienen mucha discapacidad en el centro de día y no pueden hacer actividades de alto impacto, ¿no? O sea, ¿no? Son actividades adaptadas según las posibilidades de las personas que están en el centro de día. Ella es profesora de educación física, personal trainer, entrena creo todos los días de la semana, ahora nos contará cuánto tiempo entrena, que también es parte de la entrevista, ¿no? Vamos a hablar sobre el entrenamiento, sobre el cuidado del cuerpo humano, el cuidado de cuerpo humano en base a lo que es el entrenamiento y rutinas de entrenamiento, y evitar sobre todo el sedentarismo ese que yo digo el ciclo de silla en oficina, silla oficina digo yo, ¿no? Yo digo el ciclo de silla oficina porque cuando estás en la oficina estás sentado y no haces otra cosa que estás sentado. Llegas a tu casa, te conectas a la computadora, agarras el celular sentado en la mesa o en el sillón, te pones a ver Netflix, te pones a ver series, películas, y no activas el cuerpo que necesita estar activo para fortalecer los músculos, porque realmente después padecemos dolores articulares, musculares, que no nos dejan estar en paz en ningún momento del día. Yo te lo digo con conciencia porque yo en estos últimos meses me descubrieron artrosis en la mano derecha, artrosis en ambas rodillas, y eso es porque yo no hacía ejercicio. No hacer ejercicio me llevó a tener artrosis. Entonces ya me preocupa. Y me preocupé tanto que empecé a entrenar de vuelta. La cuestión es que hay que moverse, aunque no nos guste. aunque no nos guste, aunque estemos cansados, aunque lleguemos cansados del laburo, que muchas veces nos pasa, ¿no? A todos los ciudadanos del mundo creo que nos pasa, ¿no? Creo que voy a hablar en pos de todos, ¿no? Pero creo que llegamos cansados del laburo y lo que menos que vamos a hacer es entrenar. Pero la rutina no es en base a cuándo o cuándo o cuánto puedo o cómo puedo hacer para entrenar, sino proponerme de repente caminar 10 minutos al día o 5 minutos al día para arrancar. Te va a cambiar la vida. Y eso nos va a estar contando hoy Vanina en breve. Que te digo algo, la nota que viene, y te soy sincero, es la mejor nota de todas. Vamos con un tema y volvemos con la Naya Salvaje. Volvemos al aire. Tenemos acá con nosotros a Vanina. Vanina Sol, según vi ahí el segundo nombre. Vanina Sol, no sé el apellido. Nunca me acuerdo tu apellido, Vanina. ¿Cómo estás, Vani? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Vanina Moreira. Vanina Moreira, ahí está. Vanina Sol Moreira. Ahí está. Vamos a completar el nombre. Bueno, ¿cómo estás, Vani? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá. Hablando un poco de lo que es el entrenamiento, ¿no? Un poco de lo que es esto de estar en el ciclo, yo lo llamo el ciclo de silla de oficina, ¿no? Porque estamos sentados en la oficina y no nos movemos, no hacemos nada, no hacemos ejercicio, y volvemos a casa y nos pasa que nos quedamos con la notebook, seguimos trabajando sentados en la mesa, en una silla, sí, después verdad. Conectamos con el Netflix y nos vemos 6 horas de serie, y después conectamos con la película, después conectamos con el almuerzo y la comida, y ingesta de comida, y seguimos sentados con la compu. O sea, cuánto para aprender, ¿no? De entrenamiento, y cuánto para activar el cuerpo, ¿no? Porque nos pasa que no tenemos tiempo, no tenemos espacio, pero el espacio se hace solo. Exacto. Y lo mejor sería no caer en el sedentarismo, ¿no? Siempre tratar de hacer alguna actividad, sea mínima. Sí, sí. Yo, bueno, yo hoy en día estoy, mira, a ver, me pareció artrosis en las dos rodillas, y artrosis en la mano derecha, producto de la falta de entrenamiento, producto de la falta de entrenamiento que tuve durante 4 o 5 años sin entrenar. Dolor en las rodillas, dolor en los músculos, que actualmente todavía me siguen doliendo los músculos, producto de la artrosis que tengo. Pero no le echo la culpa a la artrosis, no le echo la culpa a mi falta de falta de movilidad, falta de ganas de ejercitar el cuerpo. Claro, de motivación. Sí, hoy por ejemplo estoy motivado, empecé de vuelta a entrenar. Y cada vez que entreno me siento bien. Entonces eso es lo que quiero invitar a la gente, ¿no? Que vean la posibilidad, ¿no? O sea, no decir llego cansado del laburo, no entreno. Caminá 5 minutos, caminá 10 minutos en la plaza. Sí, sería lo ideal, Nacho. Siempre te lo recuerdo yo. La idea siempre es primero consultar un médico, sí, un especialista, después tratar de hablar con algún entrenador, alguien que sepa, explicarle lo que a vos te pasa a nivel médico, y de ahí que te hagan una rutina. Pero siempre, nada, evitando el sedentarismo, tratando de lo más mínimo que sea poder realizarlo, empezar con caminatas, ir incorporando lo que es la actividad física a la rutina diaria. Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? O sea, es moverse. Exacto, moverse. Moverse. Hoy en día, como vos dijiste, estamos con todo el tiempo con la pantalla del celular, la pantalla de la televisión, muchas cosas de esas a nivel de tecnología, ¿no? Sí, sí, es que la tecnología llevó al ser humano al sedentarismo, yo creo. Sí, sí. El estar sentado, el estar reclinado todo el tiempo y con alguna pantalla en la mano. Lo primero también es cortar un poco eso. Sí. Las horas más que nada que le dedicamos al celular, lo que le dedicamos a la tele. Sí, no, y no solo a la tele, ¿no? O sea, a ver, hay tanta. Hoy los jóvenes adolescentes, ¿no? De 19, 18 años. Y los más jóvenes también están mucho con el TikTok, ¿no? Que es la moda del TikTok, la moda de los reels, grabar reels todo el tiempo. El TikTok está en la mano, el celular con el TikTok lo tienen todos y están constantemente viendo videos y reels de TikTok. O sea, y haciendo videos también, grabando videos, ¿no? Grabando contenido. Sí. Yo no estoy tan en desacuerdo con esas cosas si es como para algo productivo, ¿viste? Uno también entiendo que se distrae todo. Lo que tiene que por ahí tratar de hacer es reducir un poco las horas que le dedicamos a eso. Y aplicar algo de actividad física a nuestra vida diaria, a nuestra cotidianidad. Sí, tal cual. Aparte, la importancia de la actividad física no solo es hacer lo que manda un gimnasio, ¿no? Sino de repente tener dos botellitas de agua de un litro en tu casa, de 2 litros, que puedas levantarlas como pesas, que puedan ser útiles como de repente dos mancuernas, dos botellas de litro y medio de gaseosa, de agua, ¿no? Las puedes usar como pesas. Sí, muy bien. Sí, se entiende. No se escucha bien ahora. ¿Se escucha bien? ¿Ahora? Sí, a ver. ¿Ahora se escucha? ¿Sí, vos me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Llegó gente. Llegó gente, ¿no? Ahí estoy. Sí, ahí estoy, a ver. Dale, lo te decía, la importancia de tener dos mancuernas, ¿no? O sea, no mancuernas, sino realmente tenés dos botellitas de agua, te sirve como mancuerna. El consumir mucho líquido y el incorporar, como vos decías, alguna actividad física de a poquito. Sí. ¿No? Estemos todo el tiempo hidratados. Sí, sí, obvio, la hidratación es fundamental también. También. Bueno, vos también me ibas a preguntar como qué tipo de entrenamiento o... Sí, qué tipo de entrenamiento se debe hacer, ¿no? Se debe hacer en el día a día, ¿no? O sea, como para un principiante o un medio o un experto, ¿no? De repente, ¿no? Y mira, si nunca realizamos actividad, lo mejor es incorporar la caminata, ¿no? Sí. Ir de a poco. Y después, lo que la Organización de la Salud recomienda es de 150 a 300 minutos repartidos en la semana. ¿No? Un rato. ¿150 a 300 minutos? Un rato cada día, digamos. Sí. Y hacer actividad moderada siempre. Si no hiciste actividad, es moderado. Y después a los que ya están acostumbrados a hacer, por ahí es un poquito menos, pero con más intensidad. Sí, sí, sí. Un poquito menos de tiempo, digo, pero más intensidad. Sí, sí, entiendo. Se entiende perfectamente. O sea, es gradualmente. Estoy en una ancha. A ver si se me escucha. Y gradualmente, ¿no? Sí, claro. Gradualmente sería la idea. ¿Se escucha ahí? Se escucha. Sí. Ok. Sí, se escucha. Sería gradualmente la idea. Ir pasando por etapas y sumando minutos. Y yo creo que, por ejemplo, una persona que no hace, que no realiza, con 3 veces por semana, 1 hora, ir de a poquito, sí, se puede hacer. Alguien que realiza actividad física, es por ahí menos el tiempo, pero a mayor intensidad. Sí, sí. O sea, sería, según entiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, entreno 2 veces por semana. 2 veces por semana. 45 minutos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? 45 minutos, entrenamiento. Entrenamiento sería el método militar. Funcional. Intenso. Método militar funcional es el que vos haces. Una serie de 4 ejercicios con 10 segundos de descanso, 50 segundos de ejercicio. Una serie de 5 ejercicios con 55 segundos de ejercicio, 5 segundos de descanso. Y después una serie de 6 ejercicios sin descanso y después se repiten la serie de 4, la serie de 5 y la serie de 6 sin descanso. Ah, es bastante lo tuyo. Sí, pues estoy entrenando power. Porque estás con algún tipo de entrenamiento. Estoy entrenando power para llegar al menos al verano. Quiero llegar tuneado, si se puede decir, o menos con la pancita un poquito más chata. Además de la alimentación, que me estoy cuidando mucho con la alimentación, porque tiene que ver todo, ¿no? La alimentación y ejercicio va de la mano. Sí. Estoy fortaleciendo los músculos con el entrenamiento militar, porque creo que es el entrenamiento más básico que encontré ahora y que me da más resultado. Bueno, vos quizás porque ya estás acostumbrado, tenés una rutina y habrás consultado a algún entrenador. Sí, consulté. Pero yo lo que recomiendo a nivel salud física y mental es los que no hacen nada, ir de a poco, una rutina primero de caminata, ir aligerando un poco, después sí, por ahí empezar algo de gimnasio o alguna actividad que te guste, sea danza, sea actividad aeróbica, y incorporarle una hora, 3 veces por semana. Sí, sí. Yo por lo pronto estoy con 2 veces por semana y me está yendo muy bien, te digo. Estoy todo roto, pero me está yendo bien. Bien. Me duelen los músculos, digamos, ¿no? O sea, me duelen todos los cuerpos, todo el cuerpo me duele, pero bueno, pero es parte del entrenamiento. Lo importante es el tema de la salud, a nivel salud mental también. Sí, porque sí. Porque lo que hace es mejorar el ánimo cada vez que entrenamos. Vos me decías que te sentías bien cuando entrenabas. Sí, sí, me siento bien, excelente. Termino de entrenar y estoy más alegre, más dinámico, más activo, más... Exacto. Más, con más resolución. Por ahí no te das cuenta, pero el entrenamiento lo que hace es combatir un poco la ansiedad, la depresión. Sí. Tal cual, lo comparto, porque me pasa a veces que estoy caído, ¿viste? Y digo, bueno, voy a entrenar igual, dale. También estar en un estado de estado anímico, bien. Vos te das cuenta que entrenaste y estás bien todo el día. Sí, sí, aparte me pasó, mira, a ver, el martes que entrené, que fue mi día de entrenamiento, estaba acostado en la cama, durmiendo la siesta, y me decía mensajito, unirse a la llamada del personal trainer, ¿no? Y yo estaba en la cama acostado, y dije, no, estoy en la cama acostado. Y agarré mi momento y dije, no, papá, pero, ¿qué cama acostado? A entrenar. Me paré, me cambié, fui a entrenar, y entrené, y la verdad que me sentí re bien. Y evité estar sedentario, durmiendo. Como que te sentiste vos mejor de ánimo y estuviste bien todo el día. Sí, sí, después estuve todo el día activo, todo el día con buen humor, todo. Y yo creo que ese es el mensaje que se debe dar, ¿no? Sí. Tal cual. Incorporar la actividad física, decirle no al sedentarismo, que si estamos así... nos va a agarrar depresión, ansiedad, si no hacemos algo rutinario. Tal cual. Bueno, Vani, mil gracias. Te dejo que estás con los ojos mirando para todos lados, ya no sabes quién va a entrar a la habitación. Sí, justo fue el horario. Bueno, mil gracias, Vani. Te agradezco por la nota y por el espacio y por el tiempo. Bueno, nada, yo decirles eso, consultar primero un médico, sí. La actividad física previene muchas cosas, muchas enfermedades, más que nada cardiovasculares, pulmonares, no tirarse al sedentarismo, sí. ¿Sí? Tratar de aplicar la actividad física en lo que es la vida diaria de uno. Sí, sí, tal cual. Y de a poco ir a una actividad moderada, por así decirlo, y ya después nos gusta y ya le metemos un poco más de intensidad por ahí. O hacer lo que sea, alguna actividad aeróbica, de baile, de zumba, todo sí, viene clase, bien. Clase de bachata, clase de merengue, clase de salsa. Exacto. Clase de... Y que nos ayuda a nuestra salud mental, a estar bien también nosotros. Hasta te diría clase de tango, clase de folclore también ayuda a combatir. Hoy en día hay muchas actividades, el tema del deporte está muy muy ampliado a lo que era antes. El ciclismo, que está muy de moda hoy en día también. Sí, todo tipo de actividades y deportes, incluso muchas mucho a nivel municipal, ¿no? Abrieron muchos parques polideportivos. Tal cual. Donde se puede salir a correr, hay muchas máquinas en el sector público donde se puede entrenar. No es solo, bueno, voy al gimnasio, pero tengo que pagar cierta cantidad de plata, se me va mucho ahí. ¿No es cierto? A veces estamos también un poco ajustados, pero hoy en día con las plazas, los polideportivos, los parques, creo que se puede. Sí, sí, tal cual. Bueno, mil gracias, Vani. Por favor. Gracias a vos, Nacho.

a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Recién pasaba Valina Sol Moreira, profesora de educación física, metiéndole énfasis a lo que es el entrenamiento y el cambio de calidad de vida. No pasar del sedentarismo a un estado activo, entrenando, previniendo enfermedades cardiovasculares y pulmonares, y etcétera. Haciendo ejercicio, todo cambia. Seguimos con el programa de hoy. Podemos mandar mensajito al 1164-0747. Mensajito, lo que quieras. Casi como hizo Fede y Adri de Temperley, pidiendo 5 siglos igual. Recién pidieron, que pasaba recién, escuchábamos recién el último tema. 5 siglos igual, que pidieron Fede y Adri de Temperley. Vos podés hacer lo mismo, pedir un tema. Y Flor de Temón, el que pidieron, la verdad, hace mucho no lo escuchaba, pero realmente es lindo escuchar a León Gieco, porque tiene cada melodía y cada letra que atrapa y envuelve a todo argentino que siente la música de verdad. Continuamos con el programa. Vamos con la historia de J.K. Rowling, de la nada a la cima. La famosa autora de la saga de Harry Potter. Antes de la fama, J.K. Rowling era una madre soltera que vivía de la asistencia social en el Reino Unido. Estaba al borde de la depresión y su vida, según sus propias palabras, era un completo fracaso. Había enfrentado el divorcio, la muerte de su madre y la pobreza. Llevaba consigo el peso de un manuscrito rechazado por múltiples editoriales. En lugar de ceder a la desesperación, encontró consuelo y propósito en la escritura. Con cada rechazo volvía a la máquina de escribir. Creía firmemente en la historia que estaba creando. El resto es historia. Harry Potter se convirtió en un fenómeno mundial que la sacó de la pobreza y la convirtió en una de las personas más influyentes del planeta. La historia de Rowling es un poderoso recordatorio de que la adversidad puede ser un combustible. Su triunfo no fue un golpe de suerte, sino el resultado de la perseverancia, la fe en sí misma y la decisión de no dejar que las circunstancias definieran su destino. La tercera historia es la historia de Bethany Hamilton, el triunfo de la fe. Una talentosa surfista de Hawái, a los 13 años, mientras surfeaba, fue atacada por un tiburón que arrancó el brazo izquierdo. Su carrera y su pasión por el surf parecían haber terminado para siempre. En un tiempo asombrosamente corto, menos de un mes, Bethany regresó al agua. con la ayuda de un yapper que adaptó su tabla, aprendió a surfear de una forma completamente nueva, usando solo un brazo. A pesar de las dificultades y la mirada del mundo sobre ella, no solo volvió a surfear profesionalmente, sino que ganó competencias. La historia de Bethany es un testimonio de fe inquebrantable y voluntad. Es una prueba de que incluso cuando la vida nos quita algo vital, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y alcanzar nuestras metas. Su vida nos enseña que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino un recordatorio de la lucha que ganamos. Cambiando de tema, vamos a hablar de algo fundamental: ¿cómo podemos entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para alcanzar un mayor bienestar? Son como ir al gimnasio, pero para nuestra felicidad. No es magia, son técnicas prácticas que cualquiera puede empezar a aplicar hoy mismo. Eso lo vemos después de una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Presentado, mucha jeva y bien buena, pero

Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Volvemos al aire. ¿Querés lo mejor para tu hogar? En la esquina del Sol, kiosco ubicado en Urrestarazu 2299, esquina Chola, encontrás desde la mejor atención de los dueños hasta todo lo que necesitas: artículos de librería para el cole, golosinas varias, bebidas, fotocopias y lo mejor, unos super panchos increíbles. Próximamente café y medialunas para que desayunes con estilo. Ya sabés, la esquina del Sol, que abrió sus puertas en Urrestarazu 2299, esquina Yola, Quilmes Oeste, tu kiosco, tu lugar para descansar y tomarte un impas en tu rutina diaria. ¿Tenés ganas de probar algo rico, único e inigualable? En Chocolates Nabau encontrás el verdadero sabor a ese chocolate que buscás hace tiempo. Chocolates Nabau, desde zona sur hasta donde gustes. Chocolates Nabau, tu chocolate de lujo en tu mesa. Chocolates Nabau hace de ese momento dulce de tu mesa el momento dulce. Chocolates Nabau, tu chocolate en tu hogar. Instagram, @chocolatesnabau. Continuamos con el programa del día de hoy. Como te decía recién en el blog anterior, cambiando de tema, vamos a hablar de algo fundamental: cómo podemos entrenar nuestra mente, nuestro cuerpo, para alcanzar un mayor bienestar. Son como ir al gimnasio, pero para nuestra felicidad. No es magia, son técnicas prácticas que cualquiera puede empezar a aplicar hoy mismo. Mindfulness y la conciencia plena. La primera técnica es el mindfulness, que es algo más que meditar. Es la capacidad de prestar atención al momento presente de forma intencional y sin juzgar. Imaginen que están saboreando una taza de café en lugar de pensar en el trabajo o en lo que harán después. Se centran en el aroma, la temperatura y el sabor. La idea es entrenar al cerebro para que se quede en el aquí y ahora. Un ejercicio muy simple que pueden hacer es la respiración consciente. Tomen un minuto, cierren los ojos y concéntrense solo en el aire que entra y sale de su cuerpo. Noten cómo se siente. Practicar esto reduce el estrés, mejora la concentración y nos ayuda a no reaccionar de forma impulsiva. El poder de la gratitud. El segundo entrenamiento es el de la gratitud. No se trata solo de sentirla, sino de activarla de forma consciente. La gratitud cambia el enfoque de nuestro cerebro, moviéndolo de lo que nos falta a lo que ya tenemos. Es una práctica poderosa para elevar nuestro ánimo. ¿Cómo hacerlo? Tan simple como llevar un diario de gratitud. Antes de dormir, escriban tres cosas que les hayan hecho sentir bien durante el día. Puede ser algo pequeño, como que les hayan sonreído, que el sol haya salido, o un mensaje de un amigo. Este simple hábito ha demostrado científicamente que aumenta la felicidad y la sensación de bienestar general. Cuando practicamos la gratitud de forma consciente y regular, estamos activando zonas del cerebro como la corteza prefrontal medial, que está asociada con el pensamiento moral, la toma de decisiones y el juicio. En palabras simples, estamos entrenando a nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo. Esto a su vez estimula la liberación de dopamina y serotonina, los neurotransmisores de la felicidad. Es un círculo virtuoso. Cuanto más agradecemos, más felices nos sentimos y más razones encontramos para agradecer. Es la razón por la que las personas que practican gratitud a menudo reportan menos estrés, menos ansiedad y una mayor sensación de paz. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Con el bebé La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Y como está contando recién de la gratitud, te quería contar tres maneras de activar la gratitud. Ahora pasemos a la acción. Aquí les propongo tres formas de llevar este poder a su vida diaria. El diario de gratitud es la técnica más conocida y por una buena razón. Cada noche antes de dormir, toma una libreta y escribe tres cosas por las que te sientas agradecido ese día. No tienen que ser cosas grandiosas, pueden ser detalles pequeños. Por ejemplo, estoy agradecido por el café de la mañana, por la sonrisa de un desconocido o por tener un techo sobre mi cabeza. Este simple ejercicio ayuda a terminar el día con una perspectiva positiva y ha demostrado que mejora la calidad del sueño. Segundo, la carta de agradecimiento. Este es un ejercicio que eleva la gratitud al siguiente nivel, pues la convierte en una acción que fortalece vínculos. Piensa en alguien que ha tenido un impacto positivo en tu vida y escríbele una carta de agradecimiento. No tiene que ser larga, solo sincera. Describe lo que hizo, lo que esa persona hizo y cómo te hizo sentir. Si te animas, puedes ir un paso más allá y leerle esa carta en persona. La conexión y la felicidad que sentirán ambos es algo inolvidable. Tercero, el paseo de la gratitud. La próxima vez que salgas a caminar, ya sea al parque o simplemente a la calle, hazlo con la intención de notar y agradecer, en lugar de ir pensando en tus preocupaciones o solo a tu entorno. Agradece la sombra de los árboles, los colores del cielo, el sonido de las hojas o el calor del sol. Es una forma de conectar con el mundo que te rodea y recordar que hay belleza y bondad por todas partes, incluso en los días más grises. El poder de la gratitud no es un cliché, es una herramienta científica que podemos usar para construir una vida más plena y feliz. No esperen a que algo grandioso suceda para estar agradecidos. La magia está en encontrar la gratitud en las pequeñas cosas. ¿Qué vas a agradecer hoy? Vos, Dami, ¿qué vas a agradecer hoy? El estar vivo. Damián dice el estar vivo. Y por supuesto, es algo lindo para agradecer. Por supuesto. Yo también agradezco lo mismo. El estar vivo. El respirar. El haberme despertado en la mañana y haber respirado. ¿No? El haberme despertado en la mañana y haber respirado. Y darme cuenta que tengo un día más de vida. ¿No? ¿Qué más lindo que eso, no? Qué lindo, ¿no? Exactamente. Acá me ponen. Es verdad. Una encrucijada importante para la vida, ¿no? Cuando te despertás, ¿es un día más o un día menos de vida? Difícil, ¿no? Dejo la pregunta, la pueden responder al 11-64-0-70-47. ¿Cuándo te despertás? ¿Es un día más de vida o es un día menos? 11-64-0-70-47, respóndeme esa pregunta. ¿Cuándo me despierto? ¿Es un día más de vida o es un día menos de vida? Quizás la respuesta la tenés vos. Y estás ahí escuchando y dijiste, mirá, qué pregunta. Y me deja pensando. Bueno, si te dejó pensando, mandá mensajito al 11-64-0-747. Respóndeme, ¿qué opinas vos? ¿Cuándo me despierto? ¿Es un día más de vida o es un día menos? Vamos a ir a una pausa musical cortita, un tema solo. Y volvemos con esto que es La Hornalla. Para vos, La Hornalla, siempre máximo. la hornalla está al máximo y la buena onda no para. Volvemos al aire. Qué programa lindo de hoy, qué programa lindo. Pasaba hoy 11:30, Marina Sol Moleira, contándonos sobre el entrenamiento, la importancia de entrenar, la importancia de estar activo, la importancia de hacer ejercicio, que previene muchas enfermedades, el hacer ejercicio. Continuamos con el programa del día de hoy, chicos y gente oyente, querido oyente y queridos oyentes. Les quería contar sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. Por último, tenemos inteligencia emocional, la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Es la clave para tener relaciones sanas y tomar mejores decisiones. No se trata de suprimir las emociones, sino de comprenderlas. Un gran ejercicio para desarrollarla es la observación interna. La próxima vez que sientan enojo o frustración, deténganse por un instante y pregúntense: ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde en mi cuerpo siento esta emoción? Notar la tensión en el cuello o la rapidez de los latidos del corazón nos da la información valiosa. Esta autoobservación es el primer paso para poder manejar las emociones en lugar de que ellas nos controlen. Estas son solo algunas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. El bienestar no es un destino, es una práctica diaria. Anímense a probar una de estas técnicas, aunque sea por una semana. Se sorprenderán de los resultados. Cambiando de tema, esta semana se destacan varias películas animadas y de géneros diversos, junto con algunos reestrenos de clásicos. Pero eso te voy a contar después de un temita que quiero escuchar, porque sé que viene un tema que me gusta, porque lo elegí yo. Quiero escuchar Si me cansé de Callejeros. ¿No? ¿No viene eso? Sí, quería ese. Ah, bueno, perdón. Bueno, poné que viene. ¿No? Bueno. ¿Sí está? Bueno, poné un tema. Bueno, sorprendeme. Si me cansé. Acá me dice si me cansé de qué. Si me cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel. Ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban y después se morfan sin asco. La mejor miel, la mejor miel. De esperar, fue porque mi tiempo era un muro y una herida. Si me cansé de olvidar, fue porque el olvido es la pastilla suicida. Si me cansé de perdonar, fue porque cuando duele, nunca, nunca, nunca se olvida. Si me cansé de mentir, fue porque La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Continuamos con el programa, continuamos con el último bloque, nos estamos despidiendo ya. Pero antes de despedirme, te quiero pasar esta información. Esta semana se destacan varias películas animadas y de géneros diversos, junto con algunos reestrenos de clásicos. David Gilmour Live at the Circus Maximus, ROM. Concierto del legendario músico de Pink Floyd, filmado en el Circo Máximo de Roma. Una oportunidad única para los fanáticos. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castillo Infinito, una nueva película animada para los seguidores de la popular saga japonesa. Together, Juntos Hasta la Muerte, un thriller con una historia de tensión y misterio. Toy Story 30 aniversario, reestreno, para celebrar las tres décadas de su lanzamiento, vuelve a la pantalla grande la película que revolucionó la animación. 200% Lobo, una nueva aventura animada que sigue la historia del caniche más valiente, Freddy Lupin. El Cuadro Robado, una película que combina drama y misterio en la búsqueda de una obra de arte. Verano Tripping, una comedia para disfrutar en familia. La Llegada del Hijo, un drama que explora las complejidades de las relaciones familiares. Suerte de Pinos, una propuesta argentina que se suma a cartelera. Estrenos de teatro, la oferta teatral en Buenos Aires para esta semana también es muy activa, con producciones nuevas en varios circuitos. La Mocosa, 25 años, el estreno de una obra que celebra un cuarto de siglo en cartelera, estrena el 19 de septiembre. El Sexo en Cualquier Parte, una obra que promete explorar temas de relaciones y vínculos de una manera particular, estrena el 20 de septiembre. La Valija de Violeta, un estreno para público infantil y familiar con un enfoque en la fantasía, estrena el 21 de septiembre. Yo, Ultravioleta, una propuesta íntima y personal, estrena el 21 de septiembre. Además, varios espectáculos y obras de la cartelera tradicional continúan en funciones en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo producciones en el Teatro San Martín y el Teatro Picadero, Teatro Comercial y en la calle Corrientes, Toc Toc, un clásico del teatro argentino que celebra 15 años en cartelera, esta comedia sobre personas con trastornos obsesivos compulsivos, Toc, sigue siendo un éxito de público. Se presenta en el Teatro Multitabariz. La Noche Extraviada o los Libretistas del Mundo, una de las propuestas más recientes que sigue atrayendo a la audiencia en el Teatro Picadero. La Vida Extraordinaria, una obra que también se presenta en el Teatro Picadero, reconocida por su emotiva historia y gran elenco. Las Cosas Maravillosas, esta obra que recorrió el mundo, invita a la reflexión sobre el sentido de la vida. Se presenta en el Multiteatro. El Jefe del Jefe, con Diego Peretti, es una obra que combina humor y la realidad del mundo laboral. Continúa en función, en funciones con gran éxito. Adrián Suárez estrenó recientemente su primera obra como director teatral con la propuesta en escena de Las Hijas. La obra, escrita por Adriana Astuzzi, se estrenó en el Teatro Maipo y está protagonizada por un destacado trío de actrices, Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa. Las Hijas es una comedia dramática que explora la compleja relación de tres hermanas que deben enfrentar la enfermedad de su madre. La obra ha recibido una gran atención en los medios por ser el debut de Suar en el rol de director de teatro. También con mucho éxito siguen Rocky y La Cena de los Tontos. El 11 de septiembre de 1888, Sarmiento falleció. Perdón. Nos vamos despidiendo. Son las... ¿Qué hora es? 57. 12:57. 12:57. Y como te dije, día primordial afuera, 22 grados 5 ya. Nos arrancamos el programa con 19 grados 2. Estamos a las 12:57 del mediodía, de la tarde, casi de 1 de la tarde. Estamos con 22 grados 5.